Martín Sicioli, acá el amigo Nagui, y quien les habla, Mario Pergolini. Estuvimos haciendo esta transmisión número 8 en esta maratón de 10 días del Pepsi Rock. Pero ¿saben qué? Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Pepsi Music 2005. Último tema del día de hoy en el escenario grande, en el outdoor del Pepsi Music, cerrando el día 8. Para Gaby, la flaca de Miami, que nos mandaron un mail. Saludos. Para el que nos está escuchando, Dani Bom. Y Celina en Costa Rica. También escuchando Divididos. Transmisión de la Rock and Pop 95.9. La planadora cierra el día 8. 8 días transmitiendo sin parar. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio. Empañado. el jardín. Yo, vos, el día de la madre. Un beso grande a todas las mamás y a todos ustedes. Pásenla bien. Chao. Queda lupeado el sonido de la guitarra. Moyo está desarmando su guitarra, las cuerdas, todo. Se la está entregando al público. Mientras Arnedo desafina a su bajo. Pero mal. Caos. Lo único que queda más o menos entera es la batería de Catriel. Es una batería. Una batería. Moyo baja donde está el público a saludar al público.